Viaje Sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ya vamos iniciando el viaje sonidero con muy buena música. Silent Train. Vamos iniciando viaje sonidero número 140. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos, a ver, otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando la transmisión número 140 de esto que se hace llamar el viaje sonidero en su emisión pues sí, 140. ¿Cómo están, comadres, compadres? Bienvenidos a este viaje que cada 8 días está para ustedes a partir de las 21 horas y hasta las 23 horas. ¿Cómo estás, compadre? Y eso en el tiempo en México. Y en transmisión directa, ¿no? Transmisión directa acá, este radio show semanal que ya llega a su emisión número 140 y se encamina hacia el festejo de sus primeros 3 años. 3 años transmitiendo todos los lunes, ininterrumpidamente, ¿no? La verdad es que hemos tomado algunos descansos. Algunas vacaciones merecidas. Pero, cada 8 días, ya tradición aquí escucharnos. Entonces, pues pueden escuchar, nada más recordarle a la comunidad que pueden entrar ahí, si navegan en la página de Regambulante, encontrarán el viaje, ¿no? Hay un avioncito de papel, ¿no? Sobre un círculo rojo, me parece. Y entran ahí y entonces ahí pueden escuchar todos los programas o casi todos los programas que tenemos, que son 140. Entonces, pues ahí dense la vuelta y después de escuchar 140, pues escuchan el 100 o el 90 o qué sé yo, ¿no? O el 139, que estuvo bastante chido con la banda de Militant Warriors, que vinieron a presentar lo que el sábado fue una tremenda sesión de Masai Warrior Sound System. Un par de ingleses de por allá de Bristol que hicieron vibrar el puente de Urrutia, Xochimilco Town. Y que a ver si al ratito podemos también programar algo justo de esa sesión, ¿no? Para que la banda que lo vivió, pues lo reviva, y los que no, pues puedan escuchar y danzar. Mueran de envidia de, ¿no?, esa tremenda sesión del sábado. Sí, y me siguen doliendo los oídos, por cierto. Sí, a mí también, las piernas un poco, pero todo bien. Estaremos platicando de esto, ya, pero también estaremos platicando, pues creo que hoy será un día de mucha bicicleta también. Estaremos platicando de los compadres de Casa Biciteca que están de festejo. Estaremos platicando también de un artículo, recomendándoles un artículo de ahí en, me parece, la página Ciclósfera, y interesante sobre la bicicleta y el factor de no ruido de la bicicleta. El héroe del silencio es titulado este artículo, y pues estaremos platicando de muchas otras cosas. Estaremos platicando del proyecto de los amigos de En Bici, ¿no?, con quienes estuvimos compartiendo hoy la tarde. Y bueno, pues esto y mucho más en este viaje sonidero, el número 140, compadre. Así que bueno, pues vámonos con algo de música. Y pues lo primero que pudimos escuchar y lo que está de fondo es parte del nuevo disco de Zion Train, Line of the Blinds. Y este primer track que escuchamos es llamado Tranquility, Through Humility. Pues un muy buen disco que, dicho sea de paso, se estrenó mundialmente acá en México en la pasada primavera. Y pues vamos a escuchar algo de Mighty Massa and the Dubsteppers, a ver qué les parece este tracito para ir abriendo el apetito sonoro acá en el viaje sonidero número 140. No le cambien. Un poco de Dubwise directamente desde Japón. Mighty Massa and the Dubsteppers. We'll be right back. Obviamente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Is everybody feeling it? That's the fire. It's warming. The session is warming. Session just starts. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues mandando saludos a toda la banda que nos está escuchando hoy en este programa número 140. Y como decíamos hace un rato, este viaje sonidero acercándose a la celebración de 3 años de transmisión aquí a través de la página reggaeambulante.org. Y pues la verdad es que estamos muy agradecidos con todos los que nos han escuchado y seguido a lo largo de estos años, y a los que nos han apoyado, a los que nos apoyaron económicamente para la conclusión de esta campaña que sigue el viaje, que impulsamos con la finalidad de recaudar fondos para este viaje sonidero, para poder pagar los servicios donde se hospeda. Entonces, bueno, pues hubo gente desde Chiapas, ¿no? Ahí el Cupa, un saludo. Gracias, porque gracias a ti podemos seguir colaborando. Y y pues gracias también a la banda del Barrio Conciencia, que se mochó. También a otros compas que se mocharon desde Vallarta. Y pues a la gente de aquí, el DF, que siempre apoya y que pues mantiene este espacio. Pues también un agradecimiento bien bien sentido de acá de los miembros de este viaje sonidero, que somos dos. Hay muchas otras personas que colaboran en este viaje sonidero, los compadres, por ejemplo, de la sección Solo Natural, de la sección Tenaguatili, ¿no?, con quienes cada 8 días hacemos un enlace, el cual hoy no sé si suceda, ojalá que sí. Pero bueno, pues hay gente involucrada en este proyecto y que bueno, pues cada 8 días enriquecemos su oreja, seguramente por ahí le damos duro para la búsqueda de música, para que ustedes puedan pues también tener el acceso a otras músicas, ¿no?, del mundo. Y pues ya saben que en este viaje sonidero hay de todo un poco. Así que pues gracias a todos por apoyar esta campaña, que siga el viaje. Y bueno, pues este viaje seguirá sin duda gracias a ustedes. Así que bueno, pues saludos a todos esos que se mocharon con este viaje sonidero, ¿verdad, compadre? Les agradecemos muchísimo. Y pues no sé con qué podemos comenzar. Bueno, hace 2 semanas ya, hace 8 días no lo pudimos comentar, se nos fue el tiempo, pero hace 2 semanas se llevó a cabo pues el Día Mundial de la Resistencia contra la minería. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que valdría la pena retomarlo y hacer un poco de memoria. Entonces vamos a escuchar algunos audios, alguna música incluso sobre este conflicto, que dicho sea de paso, en México es uno de los grandes problemas que tiene ahora con esta megaminería, no solo la minería a cielo abierto, sino cualquier tipo de extracción, ¿no? Y que bueno, pues hoy una tercera parte del país pues está en concesiones de empresas mineras. Entonces pues hay una problemática ahí enorme con el agua, ¿no?, con la contaminación de la vegetación, con la contaminación pues de todo. Entonces ahí está nuestra pequeño grito y nuestra pequeña contribución para que pues esta voz, estas voces de los pueblos del mundo puedan unirse contra la minería. Están escuchando el viaje sonidero, no le cambien. No me vas a cae mi campo. No me va a sacar mi finca. No me va a sacar. El boom de la minería hoy nos quiere de. Ladrón te fuiste, con mi oro me dejaste. Sí. oyentes son esos del viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Is everybody feeling it? That's the fire. It's warming. The session is warming. Session just starts. There's no rhythm in my head, Redry. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Un par de canciones en relación a la minería. Y esta segunda trae acá en la descripción del video algo bien chido. Bueno, no tan chido lo que dice, pero es una buena explicación. Y dice que desde el año 1528 se extrae oro y platino en el Chocó con destino a los mercados internacionales. Un estimado indica que en estos casi 500 años se han sacado del Chocó alrededor de 4.600 toneladas de oro, que a precio del oro hoy es $1,350 estadounidenses la onza, que da un valor estimado de $20,000 millones, y sin embargo el Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Y pues nada más, ¿no? Ahí deja para varias reflexiones. ¿Cómo ves? Pues sí, algo que pasa en Colombia, en todas partes de América, y que hoy decía hace rato, es una de las cosas graves en la que tenemos que... Yo creo que al final todos nos vamos a ver afectados con este impacto, ¿no?, de esta megaminería, pero pues bueno, se siguen otorgando concesiones, sigue pasando absolutamente nada, y entonces, bueno, pues... quién sabe en qué situación nos encontremos en unos años, ¿no?, con esta contaminación, sobre todo el agua, ¿no?, el suelo. Entonces, bueno, pues pasando a otro tema, a un tema más cletero, yo creo que de felicidad para algunos, seguramente para muchos, a nosotros seguro que nos da mucha felicidad compartirles esta noticia, que es que los compadres y las comadres ahí de la Casa Visiteca, a quienes mandamos un calurosísimo saludo, están cumpliendo 5 años en este próximo, me parece, agosto-septiembre. Hoy o en estos días, seguro, hoy mismo. Entonces, pues les mandamos un saludote y un apapacho bien grande. Y bueno, pues ellos comenzaron hace justo 2010. Por estos días ya estaban ahí arreglando este espacio, o lo que sería la Casa Visiteca, un espacio para todos, un espacio para los cleteros, los que quieran acercarse a esta cultura ciclista. Los que quieran pues conocer un poco más acerca de estas dos ruedas, informarse mágicas, ¿no? También ha habido pues muchas actividades culturales que giran alrededor de las bicicletas, presentación de bicis, presentación de documentales. Ahí mismo Casa Visiteca ha sido la sede del primer y del segundo encuentro ciclocultural, motivadores también, y me parece que pues uno de los talleres comunitarios que pues dan servicio a los cleteros de acá de la ciudad monstruo, y pues también un espacio que en un origen pues inició abriendo algunos días a la semana, ahora pues un proyecto que se va consolidando después de los años. Ese es un espacio que abre, me parece que de lunes a viernes, y los fines de semana también se tienen diversas actividades culturales y servicios de talleres de mecánica básica, intermedia y avanzada. Así que Casa Visiteca también ha sido sede de fiestas, de festivales. Recuerdo que el Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae, en su sexta edición, en su quinta, tuvo sede ahí en, ¿no?, una charla acerca de la minería, precisamente con los hermanos Wirraritari. Así que pues un saludote para todos ellos, los de la Casa Visiteca, que ahora en su página de Facebook aún conservan la página, la fotografía de esta última convivencia que les mencionamos, del segundo encuentro ciclocultural, ahí donde el Sonidero Sin Fronteras del Reggae Ambulante estuvo dándole todo el día, amenizando y compartiendo el espacio sonoro de la vecindad cultural de Central del Pueblo, allá en el centro histórico. Sí, allá se hospedan estos compadres y cáiganle, hay diversas actividades, ustedes pueden ir a aprender ahí, ir a conocer a la gente que trabaja en ese espacio, ir a conocer cómo trabajan, si algo les pasa en la bicicleta cerca, cáiganle, ahí seguro van a aprender algo sobre su bicicleta, y seguramente se la pasarán muy bien. Es un espacio para todos y es un espacio pues que también se sustenta con parte de los eventos que se organizan, ¿no? Algunas fiestas, algunas reuniones, bueno, pues ahí se llevan a cabo. También con con el pretexto también de recaudar fondos para este espacio y para que este espacio siga vivo y podamos los ciclistas y los que están acercándose a esta cultura pues asistir a este lugar. Incluso han presentado libros, ¿no? Ahí en ese espacio, es una vecindad ahí enclaustrada, justo enclaustrada en el centro histórico de la ciudad Monstruo, en una vecindad ahí que está también pues sí, en unas condiciones pues como todo el centro histórico, ¿no? Con este pues deterioro, con el paso del tiempo, ¿no? Con el suelo, con el tipo de suelo que hay ahí, bueno, todos los factores que dan esta historia, ¿no? Creo que también a la Casa Visiteca, así que bueno, pues si ustedes quieren ir, cáiganle, seguramente se la pasarán muy bien. Y pues mandamos un saludo por estos 5 años caminando y bueno, pues estén atentos porque próximamente va a haber celebración, o serán 2 meses de celebraciones, o que ya habrán empezado hoy, creo empezaron. Entonces bueno, pues ahí estén atentos a la página, tiene una página de internet también, Visitecas como tal, así que bueno, pasen a verla, la página, y en Facebook también está Casa Visiteca, para que ahí los conozcan un poquito más, ¿no? Pues un saludo a todos ellos y a todos los que están escuchando este viaje sonidero. La transmisión número 140, acercándonos a la celebración de 3 ciclos de este viaje sonidero. Y bueno, pues hoy hoy decía hace rato que iba a ser un programa muy bicicletero, porque más adelantito estaremos platicando del proyecto de los compadres de En Bici, que tal vez nos están escuchando, no lo sé, igual les mando un saludo. Fue un placer conocerlos y les vamos a contar de este proyecto un poquito, aunque después quisiéramos invitarlos, ojalá que se dé la oportunidad y puedan caerle aquí a este viaje sonidero. Oigan, y también a quien mandamos un saludo bien grande, a ver si le llega, al Mexican Sound System, que anda en la ciudad Monstruo aún, pero creo que en unos días más se irá a una gira por Latinoamérica, así que pues le mandamos también un abrazo fuerte. Y bueno, pues ya está la música, compadre, vámonos con Sardina Bass Legalize en este viaje sonidero, el número 140. No le cambie. Yes, the flag of Rastafari, yeah. We'll be right back. 9, préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.com. Ya regresamos a este viaje sonidero, el número 140. Están escuchando ustedes a través de www.reggaeambulante.org. Cortesía, claro. Gracias a esos compadres que nos hospedan. Y gracias a ustedes también por escucharnos y por hoy decidir pues escuchar tal vez algo diferente o sintonizarlo como cada 8 días también puede ser, ¿no? Cualquier modalidad, pues les agradecemos y les mandamos saludote, banda. Saludos. Saludos. Y ¿de qué más va hoy el viaje sonidero? ¿De qué más va el viaje sonidero? Pues decía que hoy va a haber un viaje con muchas bicicletas. Ya estuvimos hablando de los compadres de Casa Biciteca por su 5º aniversario. Yo quería recomendarles que viene. También mandamos un saludo a los compadres de Enchúlame la Bici, porque van a tener próximamente un taller, ¿no? De hecho, hoy dio inicio este taller. Un taller sobre enchulamiento de bicicletas, ¿no? Y que es un taller que va a durar aproximadamente desde agosto hasta diciembre, me parece. O sea, parece como 2 meses solamente. A ver, vamos a ver la información completa. ¿Tú sabes más o menos algo del taller, compadre? Que van a estos compadres, seguramente vamos a ver la página de estos compadres para que esté toda la información clarita y no haya dudas de lo que van a tener próximamente, que decíamos yo inicio, me parece que el día de hoy. Al parecer no quiere abrir su página para poder ver la información completa. Ahorita que tengamos el dato se los pasamos, pero iniciaron hoy, lo que hicimos es que inician un taller de enchulamiento de bicicletas para que ustedes vayan y aprendan con ellos todo lo que necesitan saber pues en torno al uso de las bicis. Vamos a buscarlo y regresamos acá al viaje sonidero. esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos del viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ya regresamos al viaje sonidero, el número 140. Y ya les tenemos toda la información de los compadres de y comadres de Enchúlame la Bici. Enchulando Bicicletas se llama este próximo curso que van a dar. Y es agosto-septiembre de este 2015. Y son las dos sedes, es Deportivo Pavón y el que está ahí en Santa María, Mi Verde Morada. Y bueno, tienen todo un temario de bicicletas. De este, bueno, más bien todo un temario de en torno a este curso. Y bueno, pues por ejemplo, dentro del temario está ciclismo urbano, taller comunitario, conociendo la estructura de la bicicleta, el diagnóstico de ajustes, servicios y reparaciones. Es como un taller que incluye varias actividades, o un temario más bien que consta de diversas actividades, y que seguramente pues podrán ustedes salir mucho más enriquecidos de un taller como este. Y pues el cupo está limitado a 50 personas, así que creo que empieza hoy, así que pues si ustedes pueden caerlo mañana, a lo mejor están a tiempo, no lo sé. Pregúntenles a los compadres, tienen una página en Facebook, Enchúlame la Bici, y ahí pueden seguramente consultar toda la información que necesiten con estos compadres. Así que bueno, un taller comunitario también, ahí que están trabajando desde bicimáquinas también, ¿verdad, compadre? Hasta reparación de bicicletas o cursos como este del de este tipo que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo ves? Bien, pues para los interesados en la bicicleta, anótense ahí con los enchuladores y a ver si pueden aprender algo que les puedan proporcionar de conocimiento por allá, los compas en La Pavón o en Santa María la Ribera, al centro norte de la Ciudad de México. Y es totalmente gratuito, me parece. Sí, gratuito. A ver, habrá que ver si todavía hay cupo, ¿no? Bueno, ahí estuvo la información de estos compadres y vamos con música, compadre. ¿Qué programaste para el día de hoy? A ver. Pues vamos a escuchar algo de el soundtrack de Baraka, algo. Algo muy especial para esta noche. Por cierto, qué bonita luna la de este fin de semana acá en la ciudad Monstruo. Thank you.

muy cerca del centro de Xochimilco. La verdad es que, bueno, pues fue una sesión, yo creo que memorable para muchos, una sesión donde pues Masai Warrior y Gary Clunk pudieron ahí rifarse con todo en esta noche, donde pudimos, los que estuvimos ahí, pues apreciar un sonido bastante, bastante bueno para la ocasión, diría yo. No, no podíamos ofrecerle otra cosa, yo creo que a estos artistas que vinieron este fin de semana a hacernos danzar, ¿no, compadre? ¿Cómo ves? Sí, una tremenda sesión de Masai Warrior. Y pues uno, como mencionas, uno Mani Padme Hum tremendo, ya mostrando una madurez acá en su sonido. Y pues tenemos algo, una captura sonora de ahí de lo que pasó el sábado por la noche, después de una llovizna tremenda, una luna para hasta el amanecer. Considérenlo como parte del Tube Sin Pasaporte extraoficial. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Ahí pues parte de lo que fue la presentación de Masai Warrior ahí en Xochimilco. Pues un saludo a los Militant Warriors que se rifaron la sesión y que yo creo que todo salió muy bien. Pues ojalá que la próxima sesión también podamos esperar algo similar, ¿no? Así ya, pues si se tienen las condiciones, pues hay que echarle, hay que entrarle. Y pues bueno, vibras a toda esa banda que estuvo esa noche ahí danzándole también. Y bueno, pues esperemos las próximas sesiones, ¿no? Que ya nos comentaron que seguramente vendrán también con todo, ¿no? Sí, creo que para septiembre Robert Tribulation de World Sound and Power, también un maestrazo, y seguramente sesión igual de fuerte como la del sábado pasado con Masai Warrior. Sí, oigan, y bueno, pues hoy esa fue la sección del Dub sin Pasaporte. Extraoficial. Extraoficial, porque hoy no hubo entrega de este Dub sin Pasaporte. El Mexican Stepper seguramente ya está disfrutando sus últimos momentos allá antes de venir a una gira a México, ¿verdad, compadre? Próxima gira del Mexican Stepper. Sí, finales de este mes, septiembre, todo septiembre andará por acá en México. Y pues por ahí ya se anunciaron... ya se reveló el secreto. Underground va a andar por acá el primer fin de semana de septiembre. Y por lo que nos enteremos hace rato en las redes sociales, Danai y Imperial Sound Army por acá en octubre. A ver si invitamos luego a los de Green Beats a que nos comenten sobre esas actividades culturales. Y a los Green Beats, ahora que los mencionas, bueno, parte del Green Beats que también colaboran ahí en el Dub Night, mandamos un saludo a los compadres de ahí de Radio Zapote, que mañana nos van a transmitir, ya saben, a través de la Dub Cam, por van a estar Gary Clunk ahí en su programa, así que escúchenlos mañana. Órale, ahí en Radio Zapote. Muy buena propuesta de Gary Clunk desde Francia. Sí, nos hizo bailar también con todo ese Gary Clunk. Oigan, y hablando de sesiones y hablando de Mexican Stepper, a quien le mandamos un saludote, platicarles que justo Reggae Ambulante tendrá una sesión también con Mexican Stepper un dominguito, mediados de septiembre, para que se vayan preparando también. Pues ya, ¿no? Vayan... Se puede decir 13 de septiembre, Mexican Stepper meets Reggae Ambulante. Sí, y hay, bueno, esa sesión de Reggae Ambulante con Mexican Stepper en domingo, una sesión que seguramente será muy bonita. Un domingo familiar. Así que ya le estaremos dando toda la información el próximo fin de semana, pero mientras les adelantamos que hay algo el 13 de septiembre. También, como parte de una gira de Reggae Ambulante, habrá que comentárselos también, van a haber varias sesiones. Una de ellas, la que ya tenemos programada, todas ya están programadas, les vamos a pasar el calendario después, pero ahora se las decimos. Agosto 22, hay un espacio también dedicado al reggae, yo creo, el Estudio One. El Estudio One, 22 de agosto. Ahí en Metro Ciudad Deportiva. Uh-huh. Agosto, septiembre, 13 de septiembre. Reggae Ambulante meets Mexican Stepper en La Colmena, en Iztapalapa. Sí, y luego viene septiembre también, probable, no lo sé. Topilejo, la Feria del Elote. Probable, y luego viene también octubre, 3 de octubre. 3 de octubre en El Semillero, por allá en San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan. Así que bueno, pues todo un calendario ahí ya lleno para estos compadres de Reggae Ambulante. Pues bueno, ya les pasamos el dato. La próxima semana seguramente nos darán más información de cómo va todo el proceso para llegar a esta gira, ¿no? Claro. Que seguramente también ya estaremos informándoles lanzando ahí. Un flyer, ajá, también compartiendo. Y compartiéndoselos, uh-huh, seguro. Bueno, pues ahí está. Oigan, y hoy lo que tampoco habrá en vivo y en directo es la sección de Solo Natural. La comadrita nos acaba de decir que tiene un conflicto, entonces bueno, pues no podrá, esta noche no será su voz la que nos compartirá algo de Solo Natural, pero yo creo que podemos compartirles algo, ¿no? Puede ser. ¿Quieres música o compartimos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con esto? Bueno, vamos con esto. Y yo creo que todos en la casa tienen, han tenido, o la abuelita ha tenido una planta de Vaporub, supongo, o nos han, si no tienen la planta, si no la conocen, que yo creo que es muy común, se reproduce muy fácilmente. Entonces, o han escuchado de esta marca, ¿no? Que es pues un ungüento que se unta para problemas respiratorios, ¿no? Para aliviar problemas respiratorios, que permite fluir así como más fácilmente el aire, el oxígeno, y nos permite respirar. Entonces, es una planta que justo el Vaporub no es Vaporub como la planta la conocemos, ¿no? La planta obviamente no se llama Vaporub, su nombre es Plectranto mentolado, o también conocido como Ajá, así también podría ser conocido. Y entonces la marca esta que les comentamos de que nos untan para el pechito, pues no tiene justo esta planta, ¿no? Lo que la otra vez platicábamos, que tiene, por ejemplo, menta o hierbabuena, pero justo no tiene esta planta que da el olor. Entonces, justo el nombre de esta marca es por el olor, pero la planta es otra. Entonces, la planta es una planta ahí como que pueden sentirla como terciopelo, para los que la quieran tocar. Terciopelo, y tiene un nombre, un olor pues mentolado, así que es justo ese olor que relacionamos con esta marca de ungüento. Y entonces, pues esa se la pueden hacer como en dos modalidades. Yo creo que una puede ser la infusión y tomarla en forma de té. Lo pueden hacer, es muy rico. Unas cuantas hojitas sin el tallo, solo las hojitas. Ya saben, ponen a hervir el agua, dejan caer las hojas y tapan. Y entonces suelta todo su extracto, no se le va la propiedad. Y la otra es que pueden hacer como vaporizaciones, se llaman, ¿no? Pueden poner ahí igual unas hojitas, lo pueden hervir, se ponen una tinita y órale, ¿no? Una toallita y unas infusiones de esta plantita, que seguramente les hará bastante bien para quienes quieran ahí aplicar la receta. Quienes quieran un poco de esta plantita, pues igual también acá solicítenla y también nos ponemos de acuerdo y les llevamos su plantita, ¿no? ¿Cómo ves, compadre? Para que se alivien, para que se alivien, para que estemos sanos, ¿no? Porque si no hay salud, pues no hay nada. No hay nada. Ahí está la recomendación en Solo Natural, compadre. Ahí está, también extraoficial. Extraoficial. Y pues vámonos con algo más de música, algo desde Rusia, algo de un grupo que se hace llamar OMFO, O-M-F-O. Y esta rola, que la verdad no creo que tenga la capacidad de pronunciarla, así que mejor escuchémosla. Esto es El Viaje Sonidero, no le cambien. Звезды золотые, Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Ahora estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el de secado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero sí es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total, y lo lícito es lo que tú haces en tu privacidad. Hace muchos años que la conozco yo a ella, y le comenté que yo me tomaba, como tenía depresión, me mandó el médico una medicina para depresión, pero se lo dije que no me sentaba muy bien, y esto me ha venido mucho mejor. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Toma, estoy encantada de mis 65 años. Yo, como Neruda, confieso que he vivido. Pues ahí tenemos a la abuelita Porrera, que, por cierto, se va a hacer muy bien las cuentas. Una abuelita española que, pues, nos dice que necesita alrededor de 4 kilos de marihuana al año, porque ella fuma tranquilamente de 5 a 10 porros al día. Y pues como forma medicinal. Ya tenía rato que no escuchábamos esta cápsula de la abuela Porrera. Y pues les seguimos haciendo la recomendación para que compren la revista Cáñamo, edición México. En su segunda edición, hace apenas un mes que se estrenó la edición mexicana, y pues esta revista, como nos los decía Polo, parte de quien está a cargo esta edición en México, pues es una revista dedicada para los usuarios del cannabis acá en México, así que solicítela en su puesto de periódicos favorito, porque no la encontrarán en tiendas departamentales. Y hablando, no sé, ya de la abuela Porrera, y también como parte de la sección podría ser Solo Natural, estábamos, bueno, más bien una noticia que sale durante la semana. No sé si pudiste darle, por lo menos echarle un ojo, pero hablaba sobre que la marihuana se encontraba incluso debajo del océano. En el océano, pues. Entonces, yo quería así encontrarla como para decirles dónde la pueden leer y que... ¿O dónde la podemos encontrar? ¿Debajo del océano? Échense ahí... Un buzo. Un buzo, ¿no? Seguro. No, está en growlandia.com. El enlace Growlandia. Es de growlandia.com. Punto net. ¿Quién sabe? Dice punto .net, pero en realidad entra como punto .com. Entonces, ¿quién sabe? Bueno, ahí, si quieren, dice la marihuana que crece en el mar, dice por ahí. Órale. Y es que unos pescadores de Chile descubrieron hace unos días unas plantas conocidas, desconocidas, que resultaban ser una variedad de marihuana que crece debajo del mar. Esta noticia es de julio de 2015. Recién. Ajá. Sí parece. Y entonces, ahí si ven la foto, seguramente sí parece. Y entonces, dice por aquí el artículo... el extraer las redes, dice que como la encontraron, no, es que los pescadores extrajeron las redes, y al extraer las redes pues encontraron esta variedad de cannabis sativa que fue bautizada como la amiga de los pescadores. Muy buen nombre. Entonces, si quieres seguir leyendo ese artículo, ahí hablará del hidrocannabidol, estar hablando de eso, así que si quieren saber si tiene o no, si es psicoactivo o no, toda la información, pues chéquenla ahí en la página Growlandia. Growlandia.com. Y pues ahí está. Nomás para que. Para el dato. Para que no se espanten. Vamos por unas algas y regresamos. Estás escuchando El Viaje Sonidero, no le cambias. www.reggaeambulante.org. Jah is watching them each and every day, watching them doing them evil works he shed. The blood on their hands could never wash off for all the evil things they've done each day. Anything you do, Jah is watching you. Anything you say, Jah hear what you are saying. Regresamos, compadres, comadres, a esto que se hace llamar el viaje sonidero. En su emisión número 140 programas, el tradicional de los lunes en la noche, ya se la saben, el viaje sonidero. Y hoy, pues también queremos compartirles un proyecto muy interesante, se llama En Bici, un proyecto de exploraciones hiperlocalizadas del ciclismo como herramienta de la resil... Perdón. Exploraciones hiperlocalizadas del ciclismo como herramienta de la resiliencia urbana en México DF. Eso es el proyecto En Bici. Y pues son unos compadres. Les contamos así un poquito de este proyecto. Son unos compadres, pero decíamos que ojalá, esperamos, les vamos a hacer la invitación para que ellos presenten este proyecto, pero nosotros les vamos a adelantar un poquito de lo que es este proyecto En Bici, que ya les publicamos, le hicimos una publicación ahí en la página de Viaje Sonidero para que lo chequen, pero si no, acá tenemos también parte de lo que son este proyecto. Es una investigación que se realiza como parte de la Escuela de Harvard, ¿no? Estudios de investigación que se realizan durante el verano, me parece, y que ellos han solicitado esta beca, ¿no? Para poder realizar esta investigación en México, ¿no? A través de la vinculación, me parece, de un programa que tienen en específico para estudiar la Ciudad de México, y pues estos urbanistas cicleteros, pues son, les inquietó venir a conocer pues el ciclismo urbano de la Ciudad de México, pero no desde un enfoque pues academicista como bien nos los hacían llegar, no desde el punto de vista eurocéntrico ni norteamericano, sino de viva voz ejemplificar un mapa antropológico de lo que es el ciclismo urbano acá en la Ciudad de México. Y pues haciendo esa exploración no hay más que andar rodando, y precisamente rodando es como han ido conociendo pues múltiples historias, como la de Rega Ambulante, que también próximamente tendrá pues una sección dentro de este proyecto veraniego de unos estudiantes de Harvard llamado En Bici, y que pues es bastante interesante describir a través de fotografías, de una entrevista y de un mapa, así como de un video, pues diferentes historias acerca de las personas que, como bien nos decían ellos, tienen una relación hasta amorosa con la bicicleta. Una relación sumamente entrañable, sí. Y justo nos comentaba uno de los compadres de este proyecto de En Bici, que él pues anda dando también el rol, ¿no? O sea, que gran parte de su vida se la pasa en la bicicleta y que para nada piensa en comprarse un auto. Y bueno, pues este proyecto, como decía el compadre, pueden encontrar historias de gente que vive en la Ciudad de México, que pedalea en la Ciudad de México, que tiene alguna relación con la bicicleta en la Ciudad de México, y es como parte de la misión de este proyecto, justo, ¿no? Lo que intentan retomar pues son las historias cotidianas de la gente que vive en, con o de la bicicleta, ¿no? Incluso, porque hay gente, claro, platicamos hace rato, hay gente que vive de la bicicleta, ¿no? Que transporta su mercancía en este vehículo. Hay gente que simplemente la utiliza como forma recreativa, hay gente que es que la investiga, su forma de vida. Hay gente que la usa solo los fines de semana o solo en los paseos nocturnos. Así que pues yo creo que bastante carnita que hay para este experimento que están haciendo los compas pues de este proyecto llamado En Bici, y que pueden checar su página, es en bici-guion.com. En bici-guion.com. Así lo pueden encontrar. Ahí está la historia también de estos dos compadres. Es en-bici.com. En-bici.com está la historia de estos compadres, el compadre Michael y Carlos, a quienes mandamos un caluroso abrazo. Y pues ellos, por ejemplo, Carlos es venezolano y Michael pues él es de California, ¿no? Y son estudiantes de arquitectura, ¿no? De un programa ahí de posgrado que tienen. Y bueno, pues interesante, chequen su página y seguramente le estaremos haciendo la invitación para que vayan a pues el previo del estreno de este trabajo que será entregado para la Universidad de Harvard en pues fechas, esperemos, no tan lejanas. Entonces, pues un saludo a estos compadres de En Bici

esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Hey, ya regresamos a este viaje sonidero que está en la etapa final, ya para cerrar estas dos horas de, pues, de puro debraye, de información, de recomendaciones, de música, de todo un poco que tenemos acá siempre, ya saben. Acá no se van a aburrir. Apaguen la televisión y prendan al viaje sonidero. Prendanse. Bueno, y queremos recomendarles, chequen la página hazladetos.bicired.org. Por eso les decía que hoy es totalmente bicicletero, sin quererlo fue así, este viaje sonidero. Y queremos recomendarles la gira de un documental, Bikes, Bees, Cars. Es que la verdad no hemos tenido oportunidad de ir a ver, anduvo por acá en la Cineteca Nacional. Y al parecer Ambulante es quien promueve, ¿no? Esta peli. Y como bien dices, la Bicired, ¿no? Con la Bicired y Greenpeace, me parece también. Sí, hazla de todos, la Bicired, Ambulante y Greenpeace. Ajá. Y bueno, pues tienen una serie de presentaciones que arranca el sábado 8 de agosto en Coahuila. Ahí hay varias ciudades, va a dar una gira ahí en Coahuila. ¿En DF está de nuevo? Sí, ahí está. Abajo. A ver, vamos a ver desde el principio. Toluca, Mérida. Está hasta abajo. Campeche, Izcalli, Monterrey, DF. Vallarta, el 22 del 09. Vallarta, DF, el 22 del 09 también. DF luego regresa. Sí. Aunque no sabemos cuándo. Pero es como, pues varias ciudades, ¿no? Toluca, Jalapa, Monterrey, Guadalajara, así que pues dense una vuelta, ¿no? A ver esta película. Es un documental, me parece. Es un documental, sí, es un documental. Entonces, bueno, pues chequen ahí toda la información en hazladetos.bicired.org. Ahí chequen la información completa. Dice: el cambio climático y el encierro diario de la gente en sus coches provoca más frustración que nunca. En las ciudades, la gente de todo el mundo toma la bicicleta como herramienta para el cambio, pero aún así, las ventanas de automóviles están en auge. Y entonces, bueno, es como parte de las reflexiones que vamos a poder ver y escuchar en el documental, ¿no? Entonces, pues si están interesados en verlo, no sé si podamos poner ahí hay un cortito que ustedes pueden ver, el adelanto de este documental. Bueno, pues ahí chequen toda la información de este documental. Saludos a toda la banda bicicletera que hoy nos estuvo escuchando. Un saludo pues para todos los que hoy decidieron prenderle y se toparon con un viaje sonidero muy muy bicicletero, ¿no? La verdad es que casi podría ser un especial de la bicicleta. Pero bueno, ahí estuvo. Interesante, cosas muy interesantes. Ahí chequen lo que posteamos en el viaje sonidero. Seguramente les interesará muchísimo. De todo un poco, ¿no? Chequen ahí. Denle like al viaje sonidero también para que se hagan amigos y puedan ver toda la información ahí. Dense un rol por la página regambulante.org. Y bueno, pues yo me despido. Pues sí, nos estamos escuchando en 8 días. Y pues presencia en ese documental de Bike Bees Cars. Y pues sintonícenos dentro de 8 días. Y ya saben, también sintonicen a los compas del Dub Night mañana por la noche. Esto fue el viaje sonidero número 140 y nos vamos con Dan Nye y King Kietu. Teaching Stuff. A través del viaje sonidero. En octubre por acá en la Ciudad de México. Dan Nye, The Imperial Sound Army, directamente desde Italia para la Ciudad Monstruo. Teaching Staff, Dan Nye and King Kietu. Este fue el viaje sonido número 140. Dubwise Style.